conoces, ya lo sabrás. Solo deja el play encendido, me darás tiempo para destrozar. Después será difícil sobresalir de entre multitudes. Pero no va este cabrón que va por la vida derrochando sus aptitudes. Subí las nubes, pero no al cielo, me dijeron que era un lugar insípido. Sin ganas de competir contra terceros, seré fatídico, prefiero el típico. Mundo sucio, oscuro, donde eché raíces de rap capacidad. Con nubes negras, soles radiantes y gente diferente en el pensar. Serán miles de pueblos calcinados en los años próximos al futuro. Cristo vendrá con sus apóstoles, con sus gargantas hechas nudos, pues nadie pudo sobrepasar este rap diabólico, simbólico para adeptos. Tuvieron la noción de competición, mira, mejor tomen asiento. 100% seguro de lo que soy y lo que hago. Dame cuenta si la cago. Brindar con un trago las victorias que he logrado. Y es verdad que me deshago ante una pista magistral como la que escuchas. Te darán ganas de rapear, pero capacidad no tienes mucha. Y por la chucha, te cuesta mantenerse en la cresta de esta ola. Pero ahora se hace necesario ser un guerrero como Conan. Las pistolas no van conmigo, mi amigo, tampoco de cueros mis abrigos. Solo me basta ser de casta y ser respetado como lo antiguo. Me describo como un exponente importante en esta cultura pura. En dejar impreso mi estilo en cada escritura y estar a la altura. En cada página, imagina que compagino cada letra. Al más ganas están dando el pan y te incentiva a elevar tus metas. Inercia en el prosenio me niego, pues soy el genio del milenio. Porque te enseño a ser serio y a no rogar nunca por un sello. Soy el estrella de Barán, el que te hace fruncir el ceño. Solo espero que mis temas sobresalgan y no se pierdan. Los encuentres por doquier, seré cincel que pique piedras. Como la cuerda que me eleva hacia otros mundos que me despiertan. Piensen secuencias lo que elevamos esta mierda. Solo espero que mis temas sobresalgan y no se pierdan. Los encuentres por doquier, seré cincel que pique piedras. Como la cuerda que me eleva hacia otros mundos que me despiertan. Piensen secuencias lo que elevamos esta mierda.